change, may pull us apart. When the light gets in your heart, baby, don't you forget about me. Clásicos en Cali. La FM. La FM. La FM. Hola amigos de la FM. La FM. La FM. Muy... La FM. La FM. La FM. La FM. Gracias totales por esos clásicos. La FM 98.5. Clásicos siempre. We'll be right back. Es el 314-504-9106. 314-504-9106. Sometimes you wonder if this fight is worthwhile. Encerrados en casa también podemos convertirnos en héroes sin capa. Evitar la calle ayuda a salvar más vidas. RCN. Siempre he escuchado la radio, me gusta mucho la compañía de la radio, pero la FM es una emisora que todo el día me mantiene contenta porque tienen variedad. Amo la FM, me quedo con la FM. 98.5 en Cali. Clásicos, siempre.

when I say rhythm is a dancer. Clásicos 98.5. Love me, 'cause I don't. tus audífonos. Hola muchachos, buen día. Me llamo Mauro, desde el sector de Villa Colombia. Personalmente antes escuchaba radio y pues por la calidad de la música pues dejé de hacerlo. Y pues esta semana, sin mucha fe, estuve por ahí buscando y los encontré a ustedes precisamente sonando una canción de Guns N' Roses y de verdad seguí escuchando la programación y me parece excelente. Excelente que haya buen rock and roll, buena melodía clásica que es de la chévere. Muchas gracias por la programación. Buen día. 98.5 en Cali. Clásicos siempre. Thank you. supposed to know. That cold black cloud is coming down. All things can be healed in time. Feels like I'm knocking on heaven's door. Siempre. Clásico, clásico, clásico, siempre. 98.5. Semana, quédate en casa, porque la música para pasarla bien la pone la